cioè arrivano sulle sedie. Ma no, perché? No, è così 150 che veniamo a prima che salì. Thank you. La probabilidad de de no fumar. La probabilidad de fumar va. ¿Cómo selecciono los grupos al inicio? Por el evento. Por lo tanto, esto está en el inicio. Yo sé esto y sé eso. Eso está fijo. Yo lo sé en el inicio. Y después veo retrospectivamente si es que estuvieron o no estuvieron en cuenta. Corte. Yo tengo esto. Este es corte. Y este casi no. ¿Sí? Yo al inicio, en una corte, tengo expuestos y no expuestos. Un caso de control, al inicio tengo un caso y tengo controles. ¿Sí? ¿Cómo yo construyo un OR? Ahora. Y con esto ya andamos. Ya, ¿cómo es un OR? ¿Cómo se construye un OR? Que es lo mismo. Matemáticamente lo mismo que con Thank you. Esto podría ser igual a esto. Porque usted y les dije que van a tener que calcular dos medidas. Yo les dije la báscula, la rueda, hace un mes les dije lo que yo les pregunté, lo que les iba a preguntar respecto a esto. Y una de las preguntas, en la última, tiene que ver si es posible hacer esto, porque tienen que calcular una segunda medida de la asociación, que es distinta a la que corresponde al diseño de estudio. Así es. Y tienen que calcular lo que es diferente, es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? Ejercicio 11. Más, porque sobreestima la gasolina. Si fuese factor de riesgo, también sería como de luz. Pero se le acaba, ahora es positivo. ¿Se entiende? Ahora. ¿Cuáles son los factores que ponen? ¿Cuándo los factores que ponen? ¿Hace cuánto lo factor protector, el riesgo radio número 1, factor de riesgo, riesgo relativo mayor a 1. ¿Qué pasa cuando el riesgo relativo es igual a 1? H0, igual si nula. No van a sacar formularios mañana. No van a sacar formularios. Si ustedes quieren, ponemos la en la pizarra. Pero habría pero la idea es si la respuesta ya no espero no ser tan subjetiva la corrección. Si la respuesta dice algo de esto, de lo que vimos, está bien. O sea, si se da cuenta que la respuesta dice que lo entiende, no lo hagan de memoria, porque se va a equivocar. ¿Cierto? La epidemiología en este nivel es súper fácil, De hecho, que esto de epidemiología no es nada más que esto. Uno después le va agregando cuestiones, pero esto es, ¿ustedes entienden esto? Ya, no puedes responder. Tú otra pregunta. La 8, yo no sé qué es. Haga el ejercicio 8. Sí, pero yo no sé qué tipo de estudio. Y si lo otro es que. No sé cuántas preguntas. Estudio. ¿Cómo se llama? ¿Ensayo clínico? ¿Busca RR? ¿Qué tipo de estudio es la ensayo clínico. ¿Busca RR? sé si soy el mejor o no. De la profe, ¿eh? Ya.